sé de dónde sacaron esa idea, ni cuándo, ni por qué. Lo cierto es que es mentira. No le temo a nada. A nada. No le temo a nada. A nada. Provocado por una percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro. Atrapé un león con mis propias manos. Una cobra quiso estrangularme y terminó implotando de tanto hacer fuerza. No, no soy débil. Es una emoción primaria que deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. No soy miedoso. No soy miedoso. No soy miedoso. No soy miedoso. No soy miedoso. ¿No será que ustedes me tienen miedo? ¿No será que ustedes me tienen miedo? Derrumbé una casa solo soplando. Derrumbé una casa solo soplando. Derrumbé una casa solo soplando. La única vez que sentí dolor fue cuando me pisé a mí mismo. ¿O sea que ustedes me tienen miedo? No sé de qué están hablando. No sé de qué están hablando. Y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Ese no soy yo. No soy yo. No soy yo. No sé de qué están hablando. ¿O sea que ustedes me tienen miedo? No soy yo. Miedo. Miedo. Miedo. Miedo. Mail. La linterna mágica @gmail.com. La linterna mágica.